Spero che l'economia vada avanti. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras. Aquí un nuevo capítulo del programa de economía política, economía crítica, economía heterodoxa, como quieran llamarle, de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Como todos los lunes, transmitiendo en directo desde la sala Clotario Blest, lo que siempre nos lleva a saludar a la persona sin la cual este programa no sería posible, DJ Clotario, nuestro operador ahí de las perillas, la persona detrás del vidrio, la segunda parte del alma de este espacio que ya va por sus 205, 106 capítulos, no me puedo acordar, en este nuevo ciclo que comenzamos ahora en marzo y que queremos aprovechar más que todo para dedicarlo a la mujer trabajadora. Sabemos que el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El capítulo anterior estuvimos hablando de economía feminista y el día de hoy, en un nombre quizá un poco pretencioso que estuvimos buscando ahí, lo conversé con nuestra invitada, pero le pusimos algo así como género y sindicalismo. Pero antes de entrar en materia, creo que lo importante es darle la bienvenida a quien nos acompaña el día de hoy, Isolina Acosta. ¿Cómo estás, Isolina? Bien. Muy bien, muchas gracias. Bien. ¿Cómo estás con el inicio del otoño? Muy bien. ¿Sí? Sí, muy bien. ¿Cómo estás este día lunes? ¿Cómo se viene esta semana? ¿Cómo está el trabajo? Una semana agitada, sí. Una semana de negociaciones, de varios conflictos. Sí, una semana agitada. Bueno, la respectiva introducción a quién es nuestra invitada del día de hoy incluye, entre otras cosas, que ella es presidenta del Sintrac. Sí. El Sintrac es el Sindicato de Trabajadores Contratistas y Subcontratistas. ¿Hace cuánto tiempo estás ahí en el Sintrac? Hace 6 años. Hace 6 años. ¿Y de como dirigente? Hace como 5 años. Primero delegada sindical y después dirigente. ¿Y sí, cómo sí. es tu historia ahí dentro del Sintrac? La verdad, llegué. El Sintrac es una organización que nace de la obra y la faena, en las obras de ingeniería, en las minas. Efectivamente, cuando los compañeros hacen su última gran huelga en la minera Radomiro Atomic, el Estado los saca, digamos, con una demanda judicial y ellos no son permitidos entrar a la zona norte del país. Por lo tanto, los compañeros del Sintrac entonces se toman la zona central y se instalan aquí en la zona metropolitana y empiezan a buscar otro tipo de subcontratados que no sea la obra y la ingeniería. Y por lo tanto, los sectores más precarizados son los call centers. Entonces ahí llegan al primer call center, que es una multinacional española, Unísono, que todavía existe, y en el cual yo estuve 7 años trabajando. Yeah. Y ahí efectivamente, con un contacto, teníamos muchos problemas nosotros como trabajadores y ellos llegaron a organizar a Unísono call center. ¿En Unísono, tú decías que ya 7 años estaban sindicalizados? No. No había sindicato. No había sindicato. Ni había posibilidad de tener sindicato tampoco. Cuando se dice siempre, porque esto es una realidad bastante extendida de que la situación dentro de los call centers es como la cuna del precariado, especialmente aquí en el país. ¿Cómo definirías tú, antes de entrar en materia un poco, cómo se compone un poco la actividad dentro del call center, la gente, cuánta gente estamos hablando, de qué condiciones precarias estamos? Estamos hablando de alrededor de 50.000 trabajadores en Chile. Y de esos 50.000, por lo menos 35.000 son mujeres. La verdad es que es un nicho de negocio que tienen las grandes multinacionales. Los call centers llegaron a Chile básicamente desde España, desde que ellos apuestan a la deslocalización de los puestos de trabajo en España para traerlos a América, donde es mucho más barato. En realidad, a América Latina. Entonces, en España, la hora hombre es 14 pesos, en Chile es 4 pesos, y en los otros lugares de América Latina, como Perú y Colombia, es 1 peso la hora hombre. Entonces, por lo tanto, el negocio era mucho más rentable acá en Chile, donde había muy escasa sindicalización, donde había una muy favorable condición económica y administrativa del Estado, además, para la inversión extranjera, y donde efectivamente no había posibilidades de que los trabajadores se opusieran a las políticas de estas transnacionales. ¿Y eso cambió mucho después de la incorporación al Sintrack? Sí, claro, sin duda. Y en general hoy los call centers, solo los pequeños no están organizados, pero los grandes call centers, todos tienen organización sindical. Una organización sindical que nació producto de la gran precarización de un sueldo que era el 60% variable. Por lo tanto, si uno no llegaba a los conceptos variables, perdía el 60% del sueldo. Trabajadoras embarazadas laborando de noche cuando está estrictamente prohibido laborar de noche, donde efectivamente la empresa no respetaba ninguna norma laboral, ni siquiera el registro de asistencia. O sea, efectivamente las condiciones de precariedad eran absolutas. Al menos en esos años, hoy día se ha ido progresando. Siguen habiendo condiciones de precariedad, pero sin lugar a dudas, donde hemos ido negociando, donde hemos ido construyendo organización sindical, hemos ido avanzando. Es curioso porque tú dices en esos años, pero estamos hablando hace, ¿qué? 10 años atrás, ¿no? Claro. Sí, sí. O sea, del Chile contemporáneo, Chile del siglo XXI. Sí, de todas maneras. Sí, con las terribles condiciones de los call centers. Bueno, pero el día de hoy lo que nos convoca, aparte de la actividad sindical, que es justamente lo que estaba hablando recién, y cómo eso beneficia las condiciones de quizá uno de los sectores más precarios, los trabajadores de esta región chilena, es hablar de género y sindicalismo. Así le pusimos, en realidad es como un poco un repaso al rol de la mujer trabajadora en la actividad sindical. Vamos a estar hablando de desafíos, vamos a estar hablando de pasos que se pueden ir dando. Y todo esto porque junto aquí a nuestra querida Isolina, nuestra invitada al día de hoy, vamos a ser parte de la escuela sindical aquí de la CGT. Sí. ¿Qué vas a estar viendo tú ahí, Isolina? Justamente género y sindicalismo, el rol de la lucha, digamos, básicamente la historia de lucha de las mujeres trabajadoras en Chile y el rol del dirigente sindical. Y ahí vas a estar dando unos módulos a los compañeros que estén siendo parte de la Escuela Luis Emilio Recabarren. Sí, bueno, básicamente entregando la experiencia que uno ha tenido en estos años y poder efectivamente aunar voluntades, digamos, para cambiar la situación que tenemos en este país, los trabajadores y las trabajadoras. Perfecto. Bueno, por eso es que Isolina está el día de hoy, así fue como nos conocimos. Isolina, aparte, a través del Sintrack, es parte del CIUS. Sí. Y el Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical también es parte de la CGT. Bueno, y todas esas coincidencias maravillosas nos tienen en este momento compartiendo esta mesa y este capítulo de hoy. Como una, ya para ir entrando un poco en materia, ¿qué te pareció la conmemoración de este año del 8 de marzo? Te lo pregunto por, yo diría, por una mayor razón respecto a otros años. Es que el tema me da la sensación que estaba como más instalado, como que hubo una previa a, como que se esperaba. Sí, lo que pasa es que además, como el año pasado hubo un poco el despertar de muchas mujeres trabajadoras y también de muchos compañeros por el tema de los femicidios, efectivamente lo que antes era la Coordinadora 8 de Marzo, de la cual yo también participo como organización sindical y como representante del CIUS, se constituye en la Coordinadora Ni Una Menos. Y por lo tanto es la coordinadora Ni Una Menos, que ya estaba instalada en este proceso, es quien convoca este 8 de marzo. Por lo tanto fue mucho más planificado, mucho más esperado, y los temas de las mujeres efectivamente están siempre, digamos, en la opinión pública vigente, porque la verdad es que nada ha cambiado para nosotros. Siguen habiendo las mismas condiciones, son casi 60 mujeres las que mueren anualmente en Chile, producto del femicidio, la violencia contra las mujeres, los problemas de las mujeres, sin contar las mujeres que mueren por los abortos clandestinos, donde un país donde no existe efectivamente el aborto. Y además un sinfín de otros problemas que nos atañen directamente, como es la gran precarización que existe en el mundo laboral de las mujeres trabajadoras. Por eso es que las mujeres de una u otra forma nos hemos organizado, ya sea en sindicatos, que es lo ideal, porque bueno, pero esas lo pueden hacer solo las trabajadoras que son dependientes, digamos, de un empleador. Pero hay miles y miles de mujeres trabajadoras que son del mercado informal, compañeras temporeras, tenemos la condición de las trabajadoras honorarias, que tenemos una cantidad enorme de profesionales en Chile que efectivamente tienen una relación civil, que todos sabemos que es una verdadera falsedad, porque el Estado es su empleador y sin embargo no tienen derecho absolutamente a nada, y cuando digo nada, ni siquiera tienen derecho efectivamente, ni siquiera a la protección de maternidad, ni siquiera a la protección de ese niño que van a ser, donde debiera estar garantizado para todas las mujeres en Chile. O sea, tú sientes que, bueno, claramente los temas son bastante. Yo creo que lo que te quería preguntar era, ¿qué percepción te da el hecho de que de que el apellido, digamos, de trabajadora en el Día Internacional de la Mujer, que quede como Día Internacional de la Mujer. ¿Crees que hay un olvido intencionado? Sí, hay un olvido intencionado del sistema, porque la verdad es que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora nace de una necesidad real de las luchas que protagonizaron por allá por 1800 y tanto las trabajadoras, que fueron grandes luchas en distintos países, y nace efectivamente de esta necesidad de conmemorar por, la invisibilidad de estas luchas y por la represión que también existía. Por lo tanto, había que ir poniendo los derechos de las mujeres en ese tiempo, y la forma de una de las formas de instalarlo es no solo en la calle, sino que efectivamente en alrededor de todo el mundo, como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que después el sistema se apropia de ese nombre y lo pone como un día festivo, con lo que hay que mucho celebrar, donde hay flores, donde hay chocolate, a nosotros nos regalaron una crema en la pega y así un montón de cosas, pero en realidad es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que no tenemos mucho que celebrar, porque la verdad es que es un día para conmemorar. Sí, aparte con todo lo que mencionaste anteriormente, claramente de celebración hay bastante poco, especialmente quizás, bueno, es a nivel global, ¿no? Pero en Chile como que hay algunas, por ejemplo, el tema del aborto, sí. No sé, incluso el acoso callejero, como que hay hartos temas en realidad. Sí, mira, uno de los temas que no se discuten menos en el mundo del trabajo, pero sin lugar a duda, siempre está presente el tema del aborto. Porque indudablemente las mujeres trabajadoras en este país abortan. Y eso no hay que tapar el sol con un dedo. Y abortan no porque nosotros queramos abortar por gimnasia, se aborta porque hay una necesidad de abortar. Por ejemplo, en mi trabajo, que somos trabajadores, yo soy trabajadora de call center, una teleoperadora, donde por 45 horas semanales ganamos el salario mínimo y un bono siempre y cuando, que le llamamos nosotros el bono pórtate bien, si tú te portas bien, efectivamente lo recibes, pues si no te portas bien, no lo recibes. Por lo tanto, eso significa que hay muchísimas compañeras que son jefas de hogar. Por lo tanto, traer otro hijo al mundo para esas compañeras es bastante complejo, porque ya apenas pueden con una situación, por lo tanto incluso llega a ser dramático. Entonces, lo que nosotros decimos como dirigenta y decimos como organización es que finalmente las cuicas, las que tienen en este país dinero, siguen abortando clandestinamente de una u otra forma, pero lo hacen en las clínicas, en el riesgo para su vida ni para su salud. Sin embargo, nuestras compañeras arriesgan su vida en los abortos clandestinos. Por eso nosotros exigimos que haya un aborto libre y gratuito y que las mujeres decidamos efectivamente cuándo queremos tener hijos, porque la verdad es que nosotros queremos traer hijos felices a este mundo, no queremos traer niños que van a sufrir una infinidad de cosas y que efectivamente no están, digamos, no es lo que queremos nosotros para nuestra vida, ni es lo que queremos como sociedad tampoco. Vamos a profundizar en la materia que nos convoca junto aquí con Isolina, especialmente entrando, porque ahora que hablaste del aborto, me interesa justamente saber por qué de repente estas cosas en el trabajo no se hablan, porque son temas políticos, digamos, que ocurren en la poli, son temas que están ahí circulando. Y así como entra el tema de la AFP, ¿por qué no entra, por ejemplo, el tema del aborto? Bueno, pero también, y hablar un poco también del rol de la mujer trabajadora, cómo has visto tú que ha sido la evolución, incluso en la historia aquí local chilena, en fin, entrando un poco más al corazón del tema que nos invita hoy día Isolina a reflexionar, que es género y sindicalismo. Pero antes de eso, vamos a ir con nuestra primera canción, nuestra primera pausa musical. Vamos a ir con, bueno, esta es una mujer infinita, diría yo. Creo que pocos recordarán que falleció hace un tiempo, nos referimos a Mercedes Sosa. Y vamos a ir con esta bella canción, en este caso ella hace de intérprete porque ella no la compuso, pero ha sido bastante popularizada a través de la voz de aquí, de la negra, como le decían, ¿no? La voz de América también le decían, ¿cómo era el otro apodo que tenía la Mercedes? No, no, no, no, no, no sé, yo sé que es la negra. Alfonsina y el mar, un tema, ya que hoy día comienza el otoño, yo te lo mencionaba, una de quizás mi estación favorita, por eso ando como atento a eso. Mañana es el Día Internacional de la Poesía, según la UNESCO. Y bueno, esta es una canción sobre una poetisa, una poeta que se suicidó, Alfonsina, de hecho,

Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos para hablar de género y sindicalismo. De hecho, estuvimos teniendo una conversación muy interesante aquí con Isolina Costa, presidenta del SINTRAC, dirigente sindical, que viene ahí del mundo de los call centers. Tú le llamaste recién como trabajo teleoperadora. Esa era la palabra. Sí. Creo que lo comentamos justamente en off mientras sonaba esa bella canción Alfonsina y el Mar, que de repente transmitir la experiencia a veces como que cala uh-huh. bastante. De hecho, te quería preguntar justamente cómo fue ese primer acercamiento al SINTRAC y cómo fue que pudiste llegar a, digamos, a presidir y ser parte del directorio del Sindicato de Trabajadores Contratistas y Subcontratistas. ¿Cómo fue ese proceso? La verdad es que en la asamblea cada uno dio su opinión. De qué quería cuando nos constituimos como delegados sindicales, y la verdad es que la asamblea en primera instancia me elige como delegada sindical, como su representante, y desde ahí llego a un sindicato que estaba conformado únicamente por hombres, era la única mujer, y bueno, prontamente fui después dirigente del sindicato, y bueno, 6 años después fui efectivamente, 4 años después fui su presidenta. Hoy estoy en el segundo periodo de presidenta. Nuestros periodos son solo de 2 años. Okay. Y por votación universal. Difícil porque efectivamente un comienzo donde uno tiene que demostrar que uno sirve, por supuesto, porque uno sirve más que el otro, porque es la única manera que te tomen en cuenta, más que para hacer solo las actas o para solo escribir o hacer los menesteres, digamos, es efectivamente que te tomen en cuenta porque tú piensas y porque tú reflexionas. Por lo tanto, la opinión tuya es importante porque está aterrizada, digamos, a la circunstancia. Y comenzamos ahí un proceso, y por lo tanto, un proceso complejo, pero que fue dando frutos en su tiempo. Bueno, y lo primero que yo reflexioné como mujer y como dirigente fue que no podía estar sola. Y que sin lugar a dudas necesitaba una partner, sin lugar a dudas necesitaba otras compañeras. Y ese fue, por lo tanto, mi primera intención. Traer más delegadas sindicales al sindicato, después traer dirigentes. Por lo tanto, después ya no era una, éramos tres. Y así fuimos constituyéndonos, y hoy día tenemos una paridad de dirigentes sindicales que no es por cuota ni por decreto, sino que porque es por mérito, que efectivamente las compañeras han ganado el espacio, y hoy efectivamente de una u otra forma tenemos un espacio muy, muy ganado, porque decidimos bastantes cosas al interior del sindicato. Y dentro de esas cosas es que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora es sagrado, por ejemplo, en el SINTRAC, ir a la marcha, pero además participar, hacer acciones dentro de la empresa por los derechos de las mujeres trabajadoras. Entonces, hay efectivamente dentro de los contratos colectivos, hemos también diseñado una estrategia de las negociaciones para colocar derechos de las mujeres trabajadoras, como por ejemplo el permiso para los controles de embarazo, el permiso al climaterio, para los controles de climaterio, el permiso para el control sano, que ahora, por ejemplo, lo hemos establecido para hombres y mujeres, para padres y madres, el derecho a la sala cuna, el derecho al bono compensatorio sala cuna cuando el hijo está enfermo, y cuando la trabajadora simplemente decida que es mejor para ella cuidarlo en la casa, que lo cuiden en la casa, a que se lo vean en la sala cuna, porque tampoco es grato en este país, por lo menos en la región metropolitana, a veces salir a las 6, 7 de la mañana en pleno invierno en un Transantiago que no pasa nunca, atestado de gente, en un metro atestado de gente. Entonces tampoco es para la trabajadora muy bueno muchas veces arriesgar la vida de su hijo y para sacarlo a una sala cuna, por lo tanto tiene otras opciones. Como también hemos plasmado las políticas antidiscriminación en los contratos colectivos, básicamente de respeto, por ejemplo, al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, del respeto de crear el Día de la No Discriminación, y también de crear alguna forma en esto de la política antidiscriminación, de que la empresa respete la contratación de trabajadores, digamos, lesbianas, gays y transexuales. que también lo hemos logrado, lo hemos plasmado en los contratos colectivos. Fuimos el primer sindicato reconocido por el Ministerio del Trabajo, aún cuando no nos quieren para nada en este gobierno, porque la verdad es que nosotros no nos interesa el gobierno, pues somos una organización autónoma. Sin embargo, nos ha reconocido como el primer sindicato en Chile que logra plasmar estos temas en un contrato colectivo con 4 o 6 empresas, pero ya lo tenemos como en 6 empresas. Entregas de bonos, por ejemplo, en las contrataciones de obra y faena, en los contratos de obra y faena, que es tan difícil en el mundo de los hombres. Sin embargo, tenemos bonos en los contratos colectivos para que sean entregados tanto a las parejas heterosexuales como homosexuales. Y están establecidos así, ¿eh? Un bono de matrimonio, por ejemplo, de matrimonio para la pareja homosexual o pareja heterosexual y el acuerdo de unión civil. Nosotros plasmamos el acuerdo de unión civil antes que la ley fuera ley. Lo plasmamos 2 años antes. En el 2009 ya instalamos el primer bono antidiscriminación, antes que saliera efectivamente el acuerdo de unión civil. Entonces, es un camino que las mujeres hemos ido intencionando. Y también porque no solo ahora hay mujeres, también hay compañeros que son homosexuales, son lesbianas, y que también hemos ido armando un trabajo al interior de las diferentes empresas donde está el SINTRAC para armar estas políticas antidiscriminación, básicamente crear espacios libres de discriminación. Hoy déjame preguntarte justamente por el proceso aquel. Partiendo por el tema de llevar aquella reivindicación a la negociación, ¿cómo se da la conversación, la discusión? ¿Tomó mucho tiempo? Dentro de la asamblea, antes de enfrentar al patrón. La verdad es que no tomó mucho tiempo. Plasmamos la idea, lo conversamos con las compañeras y los compañeros, las distintas asambleas, y los proyectos de contrato colectivo, antes de ser entregados a la empresa, son aprobados por la asamblea. Incluso los propios compañeros entregan los puntos que ellos quieren levantar, qué sé yo, por lo cual vamos a pelear. Pero, y efectivamente fue totalmente aceptado esa política antidiscriminación. Ahora, una cosa es lo que se plasme en el papel, otra cosa es cómo se lleven a la práctica. Entonces, en la práctica es un poco más compleja, pero sin lugar a duda nos ha dado resultado cuando nace desde la propia asamblea abordar estos temas. ¿Por qué? Porque, ¿qué decimos nosotros? Que cualquier problema de cualquier socio o socio del sindicato es un problema del sindicato. Por lo tanto, el dirigente tiene la obligación de abordar el tema y tiene la obligación de, buscar una solución al tema conversada con los trabajadores, con la gente. Porque, ¿qué pasa? Que hemos tenido efectivamente enfrentamientos entre compañeras y entre compañeros transexuales, lesbianas, gay, pero que lo hemos situado desde el contexto de la clase. Por lo tanto, como clase no podemos discriminarnos. Lo que podemos hacer efectivamente es solidarizar unos a otros y decir, bueno, si hay un compañero transexual que se cree mujer, tendrá derecho al baño mujeres, porque ella se cree y se siente una mujer y incluso se ve como una mujer. Y si fuera un hombre que se cree hombre, una compañera que se cree hombre, se irá al baño de hombre porque ella se cree un hombre, se siente hombre y es hombre en todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, funciona como tal. Por lo tanto, nosotros lo que creemos es que el compañero debe elegir y el resto debe efectivamente aceptar esa elección. Que no puede, sancionar por una condición de que dice, no, porque él tiene vagina y se cree hombre. No, él efectivamente es hombre, se siente hombre, por lo tanto tiene derecho de ir al baño de hombre. Y así hemos ido zanjando esto desde la discusión en la base, porque creemos que ninguna política se puede plasmar desde la cúpula. Se debe efectivamente desarrollar en la base, en el interior de los sindicatos, por muy poca gente que uno tenga en algún lugar, ¿eh? Pero finalmente ese contrato colectivo y esa política antidiscriminación finalmente se plasma en toda la empresa. Y eso es un muy buen precedente. Y nosotros ya hemos hecho esto como en 6 empresas. Y nos ha dado bastante buenos resultados. Es uno de los temas que hemos conversado con la gente. Entonces, es muy difícil abordar el tema cuando una trabajadora te dice, ¿sabes qué? Yo soy una persona heterosexual, pero ¿sabes qué? Tengo mi hija y no sé cómo abordar el tema con ella. Ah, claro. Sí, vos tienes razón. Tengo que mi hija es lesbiana y yo solo discuto con mi hija, pero no tengo herramientas para abordar el tema. Y eso me hace infeliz. Y trabajo mal, claro. Y produzco mal, porque efectivamente tengo en la casa una pelea constante con ella porque yo no sé cómo abordar el tema con ella. Entonces necesito herramientas como ser humano, como mamá o como papá, para entablar una relación con mi hija o con mi hijo y que yo pueda realmente comprender la situación. Entonces yo creo que esos espacios libres de discriminación han servido para conversar los temas de los trabajadores, que son los temas de los trabajadores y las trabajadoras también. ¿Tú sientes que, a ver, a mí me sorprende, fíjate, me sorprende especialmente la actitud del resto de los involucrados. Pero da como bastante esperanza. Da un poco la sensación de que en la deliberación, me refiero en el espacio donde se converse, se discute, todo eso rasgos, por ejemplo, discriminatorios, en particular quizás de los hombres, puede ser, no sé, es que en realidad no sé quién puede tener más aprensiones, quizás es un tema cultural también, se pueden ir como un poco suavizando, como que se pueden ir limpiando en el mismo hecho de compartir experiencia y enfrentar, porque yo imagino que el hecho de estar en una asamblea, sin duda, un hombre heterosexual con un hombre homosexual, quizá el heterosexual le tiene un poco hasta de miedo, como un poco de rechazo, pero el hecho de tener que estar ahí mismo, conversando, dando la pelea juntos, hace, digamos, como que hace que los lazos, digamos, sean más directos, más... Sí, pero básicamente es porque la organización lo que tiene que tener, una organización sindical, lo que tiene que tener es una identidad. Entonces, cuando uno logra tener esa identidad, logra estos sentidos de pertenencia. O sea, que está cualquier cosa es menos importante finalmente que esta identidad que uno crea. Y nosotros sí hemos logrado porque la gente se siente Sintrac. Entonces dice aquí, el que es Sintrac, el que está dispuesto a ir a la huelga, el que está dispuesto a ir a la pelea, no es el amarillo, no es el que no se confronta con el jefe, pero también es el que trabaja, también es el que es buen trabajador y el que quiere efectivamente mejorar sus condiciones de vida, pero en todos los aspectos de la vida. Entonces, por lo tanto, nosotros lo conversamos desde esa visión. Entonces, eso ha generado efectivamente muy buenos equipos de trabajo y muy buenos socios nuestros, que efectivamente discuten y que no tienen ningún problema en hacerlo y en discutir el tema, y tampoco no tienen ningún problema en solidarizar con el otro o con la otra. Perfecto, igual encuentro bastante interesante esto que me estás contando del Sintrac, especialmente porque queríamos hablar en primera instancia de los temas más convencionales cuando uno habla de género, pero ustedes van como un paso más adelante, así que felicitaciones ahí al resto de la gente. Muchas gracias. Del gracias. Sindicato, así que tú leías sí. Ahí y solita el mensaje. Vamos a seguir con el programa, pero antes vamos con otra canción, ¿te parece? Vamos, esta canción es una canción de una banda... esta es de la Chavela Varga, ¿no, DJ Clotario? Ah, de la Chavela Varga. ¿Y cómo se llama esta canción? Un mundo raro, ¿verdad? Porque aquí en el fondo lo que nos parece raro es aquellos que no aceptan justamente esta diversidad. Esta diversidad. Y aquellos que se oponen resistencia, digamos, a algo que es tan natural. También me llama mucha atención cuando tú mencionas el doble esfuerzo que tiene que hacer la mujer para llegar, por ejemplo, a hablar en una asamblea para que la tomen en consideración, porque de alguna manera el varón piensa que... Que no piensa. Justamente. Y enfrentarse a eso, bueno, en fin. Un mundo raro, un mundo bastante raro, a veces deleznable, a veces asqueroso, pero en fin. Vamos aquí con la voz de esta cantautora mexicana Chavela Vargas, a esta voz sufrida ahí. Y ahí volvemos a seguir hablando con nuestra compañera Isolina Acosta. Cuando te hablen de amor y de ilusiones, y te ofrezcan el sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Cuando grande voy a ser sindicato. Bueno, volvemos aquí con Isolina, dirigente del SINTRAC, que en el bloque anterior estuvo contando su experiencia en el dirigiendo y cómo fue todo este tema cultural, pero y nos quedamos con dos ideas. Bueno, al menos yo me quedé con lo difícil, digamos, como mujer trabajadora ahí frente al varón, que es despectivo, ¿no? Que y una la y tiene una de las formas despectivas más terribles, quizás de asumir al otro como tonto. A mí hace poco me tocó justamente en el trabajo escuchar una teoría muy extraña sobre que los hombres o eran muy tontos, muy inteligentes, pero las mujeres siempre estaban en el montón del medio. ¿De dónde sacan esas cosas? Hay mucha cosa así como instalada, teoría, pareciera como que vieran estudios medio pseudocientíficos, pero me parece todo muy extraño. Bueno, y lo otro que tú mencionabas, que quizás es un... que te decía recién en off, que es muy interesante destacarlo, justamente esta cláusula por la mujer y la cláusula contra la discriminación que están incluyendo ustedes en las negociaciones. Así que, bueno, hay que hacerle difusión de eso y nosotros vamos a apoyar con eso. Para eso esto es un espacio, ¿no? Para eso estamos. Gracias, te agradezco eso. Sí, pero obvio. Pero en todo caso... ¿Te parece que hablemos un poco del rol de la mujer o de la historia de la lucha de la mujer trabajadora? ¿Sí? Especialmente en el último tiempo, cual tú misma te has visto siendo parte. Ustedes como SINTRAC son parte o han sido parte de la coordinadora del 8 de marzo. Menos, sí, coordinadora ni una menos. Sí. La coordinadora ni una menos. Pero cuéntame un poco cómo ves tú, digamos, la historia contemporánea de la mujer trabajadora aquí en esta región chilena. Yo la verdad es que creo que este es el siglo de las mujeres y de las mujeres trabajadoras. Yo creo en eso, confío, digamos, en que este lo sea. No producto de una mirada antojadiza, sino que efectivamente porque uno va mirando cómo han ido evolucionando un poco las luchas de las mujeres trabajadoras. Y la verdad, si uno se sitúa en el área del subcontrato y de las últimas grandes huelgas que han habido, básicamente la mujer está presente absolutamente en esas huelgas. Pues son los sectores precarizados como los call centers, como la banca, como... sectores como por ejemplo Home Center, que fueron una huelga inmensa, donde la lucha de las mujeres trabajadoras, siendo delegadas, incluso sin fuero sindical, pero aportando la lucha, fue determinante. Aún en el fracaso de las huelgas, porque yo creo que las huelgas fracasan básicamente por el tipo de sindicalismo que se realiza y que se ha construido estos últimos años, y que es un sindicalismo que es postdictadura y donde no había que confrontarse con la democracia, ¿no? Entonces, por lo tanto, como no había que confrontarse con la democracia, había que tener un rol de dirigente sindical absolutamente proclive a los partidos de turno, como es el caso hoy día de la CUT, por ejemplo, pero además un sindicalismo que diera cuenta no de defender los derechos ni los intereses de la clase trabajadora, sino que un sindicalismo que diera cuenta de ganarle beneficio al trabajador o a la trabajadora. Por lo tanto, hizo de los sindicatos hoy día algo así como los pulmones del recurso humano de la empresa, porque es la que da el convenio del agua, del gas, es porque da, no sé, pues entras para el cine, es porque efectivamente... La caja a fin de año. La gift card, el aguinaldito, qué sé yo. Pero se olvidó absolutamente de la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores, y es lo que hoy día heredamos nosotros. Entonces... a lo que nosotros le llamamos en el SINTRAC el sindicalismo corporativista, este sindicalismo amarillento, apegado a la empresa, que cuando hace la huelga, porque los trabajadores la resuelven y el dirigente no la puede detener, la huelga la hacen tan lejos como para no meterle bullo a la empresa, ¿no? Para que el empresario siga produciendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos una huelga que es distinta, porque nosotros decimos que no hay ni una huelga que se pueda ganar metiendo bulla fuera de la empresa y mendigando plata, porque los trabajadores no somos mendigos. Por lo tanto, las organizaciones sindicales deben sostener sus propias huelgas, deben autogestionar sus propios conflictos y además deben parar la producción, porque la huelga es el paro de la producción. Sin paro de la producción no existe huelga. Por lo tanto, las mujeres, que en ese sentido yo creo que sí tenemos una enorme ventaja, pero es una ventaja quizá que el propio sistema nos ha dado, no es una ventaja, pero un mérito de que cuando estamos ese puesto de trabajo lo peleamos con uña y diente. Y si hay que ir a la huelga y nos tenemos que ir a pelear con la empresa, nos vamos a pelear con la empresa y tú te vas a dar cuenta que las mujeres siempre van a estar adelante. Y efectivamente nosotros en nuestro sindicato hemos sido desaforadas, tomadas detenidas, procesadas, pero sin embargo igual estamos ahí en la pelea, porque sentimos que efectivamente la justicia de nuestras demandas legitima cada una de las acciones que realizamos. Entonces, por lo tanto, ahí la mujer es muy fuerte. Por ejemplo, en mi call center, donde yo trabajo, que es Optus Chile, que es un call center pequeño, que tiene 400 trabajadores, tan pequeño no es, pero tiene 400 trabajadores, hicimos una huelga en octubre, el 18 de octubre, la huelga duró 5 horas y media. Y el 90% eran mujeres, teníamos 6 hombres en la huelga, 6 hombres en la negociación colectiva, restaurante, todas trabajadoras, porque ese call center está lleno de trabajadoras. La gran mayoría de 45 años hacia arriba, porque los call centers se han dotado de la mejor trabajadora que hay en este país, que es la mujer de 45 años hacia arriba, que no tiene pega en ninguna parte, por lo tanto jamás va a faltar un turno, es la que hace más horas extra porque ya no tiene niños pequeños, por lo tanto tiene todas las posibilidades de producir y producir y producir. Y además está juntando para su vejez porque sabe que va a tener una pensión miserable. Entonces, y el otro segmento de las trabajadoras más jóvenes, pero que son madres, y generalmente son madres solteras, jefas de hogar, que pelean por el problema de la pensión, que nunca le dan la pensión alimenticia a los hijos, por lo tanto son básicamente el único sustento de su familia, y esas son las mujeres que más pelean. Son las más precarizadas, pero cuando tienen la posibilidad de pelear, son las más peleadoras. Entonces eso da cuenta de luchas en muchos sectores, en los sectores como la banca, por ejemplo, que constituyen hace poco una federación de trabajadores de la banca, y fíjate que las que la constituyen son puras mujeres. Entonces, y son mujeres que se salen de las otras federaciones o confederaciones porque efectivamente no se sienten representadas ahí. Porque cuando uno va con un problema a los compañeros la toman en cuenta. Si logras que te tomen en cuenta, te van a tomar en cuenta un poquito. Pero si no, y si tú jodes mucho con el tema, entonces eres poco menos que loca, una histérica, qué sé yo, que le están dando mucho color al tema. Pero sin embargo, el problema está y existe, digamos. Como son, como es, por ejemplo, el acoso sexual, como es el acoso laboral. Entonces, no, es que es propio del trabajo. ¿Cómo es el propio del trabajo con tipo de gritones? Entonces, eso. Entonces, esas cosas son. Son cosas que sin duda las mujeres hemos ido avanzando, pero hemos ido avanzando producto de la necesidad de organizarnos. Y ese es el llamado básicamente al resto de las mujeres, pero también es un llamado a los hombres, a los compañeros. El llamado a entender que cualquier problema de las y los trabajadores es un problema de la organización sindical. Por lo tanto, los dirigentes sindicales tienen mucho que decir y mucho que hacer. Tienen una enorme responsabilidad de escuchar primero y una enorme responsabilidad de representar. Tenemos en muchos lugares donde está lleno de mujeres y sin embargo los dos o tres hombres que hay son los dirigentes sindicatos, y es una realidad. Es una realidad. No pasa en otros sindicatos, pero sí pasa en otros. Por lo tanto, la responsabilidad de los compañeros es importante, de entender que deben asumir los problemas de las mujeres trabajadoras como un problema más del sindicato y que debe resolverse desde lo colectivo, no desde lo individual. Tú tienes un poco la percepción de que justamente, a ver, uno como trabajador lo que está escogiendo es un representante, alguien que vaya ahí a donde el patrón, algunos que le dan más a la horizontalidad dicen un vocero, en fin. Uh-huh. ¿Tú crees que justamente esa el hecho de que el rol del dirigente, la responsabilidad, que de alguna manera, en el fondo le está entregando más deberes, porque no está obteniendo más derechos? Es más pega, hay que ejecutar un montón de cosas, preocupaciones, es la cara visible, el patrón también lo puede individualizar. En asumir esos deberes, su principal responsabilidad entonces sería convocar asamblea, representar lo que la base está, digamos, requiriendo, necesitando, a veces con mucha urgencia. ¿Crees que eso es clave en generar un nuevo sindicalismo? Eso es clave. Es rescatar en el fondo esta visión de sindicalismo clasista. O sea, si yo como dirigente sindical me represento a un sinfín, a una enorme cantidad de trabajadores, pero finalmente los temas que yo llevo a donde el empleador, donde el patrón, son los temas que yo veo, pero que no los discuto con mis compañeras y mis compañeros, entonces finalmente yo estoy representando mis propios intereses, pero no los intereses de los que son mis asociados. Por lo tanto, ahí hay una discrepancia, ¿no? Cuando, por ejemplo, se hace el proyecto de contrato colectivo y yo no le pregunto a nadie qué quiere. Entonces ahí es, pero eso también es producto de una condición que pone el sistema. Ojo, porque el sistema en el fondo lo que hace a partir del año 92, le quita a los trabajadores, a los socios del sindicato con esto de la libertad sindical, entre comillas, por eso creemos que más libertinaje que libertad sindical, le quita la potestad a la dirección del trabajo para que dé cuenta del balance anual, del balance que no es solo económico, sino que también un balance político de la gestión, de la dirigencia, y que hoy día eso no existe. Por lo tanto, le quita el control en el fondo a los trabajadores sobre la organización sindical. Entonces deja el libre albedrío en los dirigentes. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que los dirigentes es lo que quieren. En este país no tiene ninguna base que les diga nada. Entonces eso es lo que pasa. Entonces, como no existe ese control, tampoco existe la retroalimentación entre la base y los dirigentes. Y eso se produce, entonces ahí es donde hay un desarraigo de esta visión de clase. Porque el dirigente tiene privilegios que los trabajadores no tienen, ¿no? Algunos tienen, no todos tienen grandes privilegios, pero algunos tienen. Por ejemplo, es un privilegio que un trabajador no haga la función que tendría que desempeñar como trabajador, pero que gane más que el trabajador que lo hace, que lo evalúan, que le ven el desempeño, que si el desempeño es malo le pagan una parte nomás del bono. Entonces eso es injusto para el trabajador. Entonces, ¿qué pasa? Que si el dirigente, por último, el sindicato dijera, mire, este sindicato tiene 2.000 trabajadores, es imposible que los dirigentes laboren, puede ser cierto, y es verdad, es difícil laborar. A mí me cuesta muchísimo sentarme siquiera ahora en el call center a laborar, porque nosotros tenemos 22 empresas en el Sintrac, por lo tanto es muy complejo eso. Pero en ningún caso ganar más que lo que ganan los trabajadores. Porque a ti de una u otra forma deberían evaluarte también el trabajo como dirigente, ¿no? Entonces esas cosas son las que distancian a los trabajadores. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, el sindicato a mí me pone un valor de sueldo. Y esa es mi compensación por lo que yo dejo de ganar. Y yo estoy segura que el call center ganaría más, porque yo aquí no puedo hacer horas extra, que yo no recibo nada de eso, y yo no me puedo ganar los bonos. Y mis compañeras que ponen la empresa no me lo puedo ganar, pero tengo un sueldo fijo que el sindicato me pone. Isolina, este es tu sueldo. Y ese es mi sueldo, y un sueldo más precario que el de mis compañeras. Pero esa es mi tarea. Si yo no puedo ganar más que mi compañera, porque ellas están siendo evaluadas y están ahí con el patrón día a día, 45 horas a la semana sentada, en un lugar donde ni siquiera se respira para recibir la otra llamada. Y eso es terrible. Es terrible. O sea, no respirar y estar nuevamente tomando la llamada, es horrible. O sea, sentarse ahí en un call center, mucha gente yo creo que no aguanta ni 10 minutos. Porque la presión es enorme, la presión de decir todo lo que tienes que decir, la presión de que no se te olvide nada porque está en la pauta, porque si tú dices algo es un punto menos y recibes menos bono. La presión de que esa persona no te garabatee ni te trate mal. Sí. porque te reclama, porque claro, nosotros atendemos clínica, Clínica Santa María, pero cuando no hay médicos disponibles, la gente te echa las putas a ti y te dice, oye, ¿ustedes creen, se creen consultorio, hospital? Y quiero decir, uno, tú no soy el dueño de la clínica, soy una simple subcontrata que gana un sueldo miserable, ¿me entiendes? Pero más encima, esa persona no entiende que si te trata mal y que tú, si tú enganchas y le contestas mal, ya no tenés el sueldo. O sea, el sueldo miserable ya se te queda más miserable aún porque pierdes el bono. Entonces esas son condiciones de trabajo muy estresantes para las compañeras, sin contar que detrás está todo el lado de la segunda jornada de trabajo, que tenés que tener, controlar a tu hijo por el teléfono, saber ir a comprar el pan, saber dejar la comida para el otro día, saber ver los cuadernos, saber ver la libreta de comunicaciones, porque si tú no lo ves, no sabes qué va a pasar el otro día con tu cabro chico. Entonces esas cosas son importantes. Nosotros hemos, por ejemplo, la otra vez tuvimos una experiencia de una compañera que siempre controló a su hijo por teléfono, que siempre un buen muchacho. Un día estábamos ahí trabajando, la llaman los carabineros y su hijo estaba preso por robo, por robar un polerón en un mall. Un polerón que nunca pudo comprarle porque nunca tuvo plata para comprar el polerón que quería el hijo. El cabro chico fue y lo puso a robar, tenía 13 años. Y nuestra compañera se desmayó ahí mismo. Entonces, son muchos los temas que uno efectivamente tiene que ver. A mí me ha pasado que he tenido que ir a empresa a rogar para que a las compañeras las finiquiten porque las compañeras la andan buscando el marido para matarla. Y me ha pasado dos veces. Y por suerte he tenido acogida de algunos gerentes de empresa. Y decir, ya, ok, vamos a resolver hoy mismo. Pero tiene que ser hoy, tiene que ser esto, tiene que ser hoy o mañana. Porque la compañera tiene que irse, tiene que arrancarse, porque tiene que salvar su vida. Y eso no ha pasado. A mí me ha pasado que he tenido que mandar una vez tuve que mandar a una compañera con una escalera a rescatar a otra, que el marido la dejaba encerrada en una casa. Y no podía salir por la reja. Y tuve que mandarla con un compañero, una compañera, a poner una escalera para que la compañera saltara la reja con su hijo pequeño. Entonces son muchos los temas que vemos desde el punto de vista de género que están completamente invisibilizados en este país, pero son experiencias que se dan en todo orden de cosas. Y son cosas que no pasan solo a nosotras. Porque ya no he tenido ninguna experiencia que una compañera haya dejado encerrado a su marido en la casa y que no pueda salir. Y que lo haya dejado todo el día sin comer. ¿Me entiendes? Entonces son experiencias difíciles, porque no solo está la precariedad de tener que trabajarle a un patrón exigente, tremendamente estresante por un mísero sueldo, sino que está toda una vida familiar afuera que se abandona prácticamente por producir y producir y producir. Y esa es una realidad, o sea, como esos niños se crían afuera cuando uno lo único que hace es controlarlos por teléfono. Pero realmente están haciendo lo que a uno le dicen. Entonces esas cosas son difíciles de abordar, digamos, en el mundo del trabajo. Uf. Bueno, ¿qué querés que te diga? Mejor vamos a botar un poco de rabia con los relatos de realidad, especialmente la perspectiva de las compañeras sindicalizadas, compañeras trabajadoras. Vamos a ir con esta canción. Esta es de las Slits son como una banda punk inglesa, así como en la época de los Sex Pistols y eso. Yeah. Ahí como de no lo finales escuché. De los 70. Sabes que yo no las conocía tanto tampoco, pero sí, tenía sus cosas por eso. Época levantaban hacían harto ruido. Así que justamente por eso y porque nos gusta reivindicar de repente esa actitud, porque a veces ya esta cosa, todo lo que tú me contaste recién da para reventar, se agradece en todo caso. A mí me sorprende que lo digas con tranquilidad. A mí me impacta bastante, fíjate. Así que para ir votando eso, vamos con esta canción. Se llama Typical Girls, algo así como las típicas chicas. Es un sarcasmo ahí de las Slits. Vamos con esto y volvemos a conversar aquí con Isolina del Sintrack. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, aquí volvemos ya al último bloque con Isolina, presidenta del Sintrac, Isolina Costa, dirigente sindical, con quien, bueno, en distintas partes hemos ido tratando un poco el tema de la historia de la mujer trabajadora, pero yo diría la historia contemporánea. En realidad, no hemos nutrido prácticamente tu experiencia, Isolina, para este programa, en hablar un poco de la lucha que están haciendo en el mismo Sintrac para abarcar temas y hacer un nuevo sindicalismo representando a las bases, con participación de las bases, lo cual se ha notado cuando hacen estas acciones, digamos, y que tomar ese tipo de acciones, porque tú tienes compañeros que están demandados por el Estado. Sí, por ley de seguridad interior del Estado. Ya, pues a tomar esas acciones necesita una base bien fuerte, bien fortalecida. Entonces aquí estamos con Isolina, que lo que me llama la atención es que dentro de ese nuevo sindicalismo está el tema del género, está el tema de la no discriminación, está el tema de la comunidad LGTB. Entonces, bueno, es bastante interesante. Hay una última pregunta que yo no te hice antes de que tú misma cierres aquí el capítulo. ¿Cómo ves tú el día de hoy el rol de los compañeros respecto a estos temas? Especialmente aquellos que están, te siguen repitiendo que esto es un tema secundario, te siguen repitiendo que cuando llegue el, sea lo que sea, el socialismo, el comunismo, o lo que sea, o el estado de bienestar, no sé qué mi visión tendrán, cuando llegue otro mundo, ahí sí podemos hablar de estas cosas. Mira, la verdad es que yo me gustaría separar un poco a los compañeros allá, generacionalmente. La verdad es que generacionalmente me he topado con un sinfín de compañeros que abordan muy bien estos temas y que efectivamente tienen una mirada distinta hoy día del tema de género. Por supuesto, desde la mirada de la clase, pero ellos sienten que efectivamente todos los problemas de las mujeres trabajadoras son también sus problemas. Y eso, estos compañeros que son muy politizados en general, que en general son los cabros que vienen de la universidad o de sectores humildes de este país, pero que están politizados, que tienen una mirada política, la verdad es que el tema de género es mucho más posible realizar, discutir, ponernos de acuerdo y hacer cosas, efectivamente. Pero en el mundo sindical es un poco más complejo, ¿no? El mundo sindical, la verdad es que primero no tiene una gran camada de dirigentes jóvenes, por lo tanto la visión masculina es tiene mucha más marcada presencia, y la visión masculina, pero además más, no quiero decir vieja, quiero decir un poco más atrás, un poco más antigua, pero que efectivamente tiene una visión todavía un poco sesgada del tema de género, y que gracias, digamos, a la persistencia de algunas de nosotros, la ha logrado ir tomando, pero con más dificultades, pero la ha logrado tomar, la hemos plasmado. Por ejemplo, en el CIU la tenemos en el pliego de los trabajadores, por ejemplo. Y eso para nosotros es importante, pues está contemplado el derecho a la sala cuna, los espacios libres de discriminación, las pensiones dignas. Cosas que es importante, digamos, resaltar. Los sueldos dignos para las mujeres trabajadoras, la rebaja de la jornada laboral. Son importantes, el derecho a que todas las trabajadoras tengamos, por ejemplo, el derecho a la asignación de locomoción y de colación, qué sé yo. Son temas que efectivamente se abordan en las mujeres y que son muy importantes porque son determinantes en la vida. Sin lugar a duda, el mundo laboral es básicamente lo fundamental para la vida. Si uno tiene mejores condiciones desde lo laboral, puede tener mejores condiciones para la vida de uno, con mayor condiciones de dignidad y para dignificar también a la familia, ya sea a los hijos, a los padres, a los abuelos, al compañero, quien sea. Ahora, pero efectivamente cuesta meter un poco el tema de género en estos compañeros, pero yo creo que se ha ido avanzando. Sin lugar a dudas se ha ido avanzando. Lo único que uno siempre tiene que demostrarle a los compañeros que uno puede, que uno es capaz y que uno es más valiente, que uno tiene más cojones que para el otro, que finalmente uno siempre tiene que demostrar que puede. Y eso es algo que no siempre los hombres hacen. Los hombres no tienen que demostrar que ellos pueden. Los hombres, simplemente por el hecho de ser hombres, toman una responsabilidad y aunque sean muy malos dirigentes, la toman, ¿no? En cambio, la mujer tiene que tomar una responsabilidad, pero la toma concho y tiene que demostrar que puede, pues. Entonces, si no demuestra que puede, entonces ya no sirve como dirigente, ¿no? Entonces esa es la un poco la diferencia. Pero yo creo que estos temas sí se han ido abordando. El 8 de marzo pasado fue una enorme cantidad de gente dentro de muchos hombres. Y yo creo que efectivamente vamos avanzando en algunos temas. No tanto como quisiéramos, ni al ritmo que quisiéramos, pero debiéramos ir avanzando ahora. Hay que hacer mayores propuestas. Yo creo que hay que avanzar en una agenda de género las mujeres trabajadoras. Por lo tanto, debiéramos juntarnos más las organizaciones sindicales para hablar de los temas de las mujeres trabajadoras, donde incorporemos a los compañeros. Porque la verdad es que aún a pesar de este ser un segundo gobierno de una mujer, no ha habido ninguna diferencia entre quien gobierna, porque no tenemos ninguna protección del Estado. O sea, hay miles de trabajadores honorarios, las trabajadoras temporeras, las subcontratadas, la compañera dueña de casa, la compañera, digamos, de las trabajadoras de casa particular. Una precarización total y absoluta, 500.000 trabajadoras en el mercado informal que no tienen derecho a absolutamente nada. Por tanto, en ese sentido, en lo que tiene que ver con lo gubernamental, el avance de las mujeres ha sido prácticamente nulo. O sea, no hay ni una diferencia entre el primer periodo de Bachelet y el segundo periodo de Bachelet. Lo único que hay es que hubo más plata para votar en los proyectos, pero proyectos que en realidad a las mujeres le han servido prácticamente nada. Pero no para avanzar en cosas importantes, como por ejemplo, debiera existir en las empresas, empresas que paguen diferencias remuneracionales entre hombres y mujeres haciendo un mismo trabajo, deberían ser penalizadas por el Estado. Oh. Bueno, así de simple, deberían tener una multa y una multa alta para crear al menos la conciencia, por lo menos si no lo hacen por la conciencia, que lo hagan por la plata. Porque al menos tú puedas establecer que eso después se va aprendiendo, porque es una cuestión cultural muy arraigada, entonces al menos que eso se vaya aprendiendo. Y así crear otros derechos a las mujeres trabajadoras que no existen prácticamente en este país y que debiéramos avanzar en, por ejemplo, todas las mujeres deberían tener derecho a protección a la maternidad, derecho a la sala cuna. Y también ese derecho debería darse a los padres, o sea, para compartir las tareas, porque la verdad es que la doble jornada es un peso que ya las mujeres no podemos seguir resistiendo. Entonces ahí los protagonistas son las dirigentes, pero también son los dirigentes y también son nuestros compañeros. Entonces lo único que uno les pide es que ellos tengan efectivamente la visión de decir, bueno, es mi hijo, por lo tanto también es mi responsabilidad. Mi responsabilidad no solo es traer el dinero, sino que también crearlo. Entonces, porque la verdad es que esta doble jornada, la crianza esta que nos dicen que nosotros estamos obligados a criar a los hijos, la verdad es que un peso, una mochila enorme para las mujeres. Sí, bueno, justamente estuvimos hablando de eso en el capítulo anterior sobre economía feminista, de cómo, bueno, abarcando, digamos, aquellas cosas que no se abarcan, digamos, en el estudio cotidiano de la economía, y obviamente nos interesa de sobremanera haciendo un espacio de economía política. Y Solina, ya estamos un poco pasados, pero aún así te quiero dejar un minutito para que des alguna, no sé, alguna invitación, alguna reflexión, algo para ir cerrando, para quienes nos escuchan, en particular aquellos, en nuestro público objetivo quizás, que el mundo de los trabajadores organizados, ojalá, pero y si no, no importa, si de alguna manera llegar a... Estuvimos hablando de nuevo sindicalismo, pero no sé, si es un minuto libre que te quiero dejar, Isolina, desde ahora ya. Ya, mira, primero agradecerte la participación, la verdad es que ha sido como una conversación para mí, y yo lo único que quiero dejar dos cosas como mensaje. La primera es que convocarlos al rechazo a la reforma laboral del 3 de abril, que estamos organizando como Comité Iniciativa por la Unidad Sindical, CIUS, en el lugar donde la compañera y el compañero esté, en la casa, en la pega, en la pobla, en la micro, donde vaya. Efectivamente, porque esto es una reforma laboral patronal que básicamente va a impedir a casi 4 millones de trabajadores organizarse y negociar colectivamente. Y por lo tanto, el rechazo es importante para darle una señal a este gobierno que los trabajadores estamos muy descontentos y que no ha cumplido ninguna de las promesas que realmente hizo. Y segundo, es señalarle a las compañeras y a los compañeros la necesidad urgente de tomar los derechos de las mujeres trabajadoras, de elevarlo a la posición que merecen, que efectivamente al contrato colectivo, a la defensa, a la acción sindical, porque el derecho a una mujer trabajadora efectivamente es tan importante como cualquier otro derecho. En Chile, fíjense que uno de los derechos que más se vulneran en las normas laborales es el de protección a la maternidad. Son miles las que mensualmente las mujeres embarazadas son echadas a la calle por los empleadores. O sea, ni siquiera se les respeta el fuero maternal. Y por lo tanto, son temas que son importantes, porque no solo las mujeres están embarazadas, sino están los hijos de los compañeros ahí, en ese vientre. Por lo tanto, el proteger a la mujer trabajadora es proteger la vida de sus hijos también. Eso. Y lo otro es que necesitamos avanzar en más derechos sociales, que son laborales, pero que también son derechos sociales. Por ejemplo, las compañeras de honorarios debieran tener la protección del Estado. Son trabajadores del Estado, por lo tanto, deberían tener derecho a todos los derechos del Código Laboral. Y todas las compañeras del mercado informal deberían tener también efectivamente derecho. Las compañeras de casa particular hoy día efectivamente se les da un salario mínimo, que no es el mismo salario mínimo nuestro, y por una cantidad de horas que efectivamente es enorme la cantidad de horas que ellas laboran. Entonces la desigualdad sigue siendo tremendamente de género en este país. O sea, hay una desigualdad en hombres entre los trabajadores, pero aún más tenemos más desigualdad entre las mujeres y los hombres. Por lo tanto, eso es importante abordar, pero digo desde el sentido de la pertenencia a nuestra clase, no del sentido de tener que pelearlos con los compañeros, porque la verdad es que nosotros no queremos pelear con nuestros compañeros. Queremos caminar junto con nuestros compañeros en esta lucha, pero queremos que ellos entiendan que mi problema también es de él. Eso. Y en otras las materias que debiéramos nosotros avanzar y debiera ser una tarea de las organizaciones sindicales, y nosotros así queremos lograr a nuestro sindicato, la discusión la tenemos pendiente ahora en abril, nosotros queremos abrir las organizaciones sindicales para que a las mujeres se les enseñe a abortar. Y esa es nuestra idea, y debieran hacer de las organizaciones sindicales, porque finalmente cuando se trae a un niño no deseado a este país, a este mundo, se trae la mano de obra barata para el capital, porque no es nada más que eso. Las mujeres pobres le damos la mano de obra barata al capital, y eso es lo que tenemos que frenar. Si queremos frenar la desigualdad, entonces la primera desigualdad tiene que ver con el tema reproductivo de las mujeres. Y eso, bueno, y desearle muchas gracias por escucharnos y seguir en la lucha. Muy bien. Muchas gracias, Isolina, por tu participación, tu disposición también a estar en este capítulo que tratamos de centrar en tema de género y sindicalismo, y que creo que lo abarcamos tal cual le hiciste estas últimas palabras, pues fueron todos los temas que estuvimos hablando también. Sí. Así que muchas gracias y saludos a toda la lucha que se está dando ahí en el Sintrac y también en el CIUS, que es de alguna manera lo que nos convoca, los que nos hacer que también estén muy buenas las clases en la escuela Luis Emilio Recabarre, la escuela aquí de la CGT, donde ambos estamos ahí haciendo clases. Sí. Muchas gracias, Isolina. También muchas gracias, DJ Clotario, como todos los lunes aquí en directo de la radio de la CGT. Este capítulo lo pueden escuchar en la repetición los días martes, siempre las repeticiones son los martes, pero también lo vamos a alojar en econonuestras.cl, y la transmisión de streaming va a quedar ahí en el Facebook de Econonuestras. Hay un montón de lados por los cuales nos pueden ubicar, por donde podemos hacer los contactos, y eso estaba hablando también con Isolina. Hay muchos temas que creemos que tienen que tener más difusión. En fin, un abrazo para todos quienes nos escuchan, y les agradecemos aquí desde Econonuestras su atención. Chau, chau. Hasta aquí llega Econonuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.